mi linda pecosa, con tu carita de color de rosa, tus ojos tienen el azul del cielo, como me gusta el color de tu pelo. ¿Cuántas pequitas podrás tú tener? Una por una quisiera contar, pero es más fácil llegar a saber cuántas estrellas en el cielo hay. Ven a mí pecosa, mírame con tus ojos bellos, dame tu boquita graciosa, déjame besar tus cabellos. Figura estilizada, con tu blue jean y tu blusa de flores, con tu mochila de vivos colores, la rebeldía de la juventud la llevas dentro de tu corazón, pero es bonito ver esa inquietud en la mujer de tu generación. Ven a mí pecosa, mírame con tus ojos bellos. Ven acá, pecosa sabrosa.